sombra se está peinando en los espejos del río, y un toro está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la mala, es pintado de amapola y de aceituna y le puso campanero el mayoral. El romero de los montes le besa la frente, las estrellas de los cielos lo bañan de plata, y el torito que es bravío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La luna viene esta noche con una bata de cola, y el toro la está esperando entre la jara y la sombra. En la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, el torito celoso perdido la vigila como un centinela. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la mala, es pintado de amapola y de aceituna y le puso campanero el mayoral. El romero de los montes le besa la frente, las estrellas de los cielos lo bañan de plata, y el torito que es bravío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas, y el rocío de las flores le lava la cara.